Nombrar la palabra jazz es entender el gozoso maridaje de la íntima libertad, tanto para los amantes como para los oyentes, entendiendo que ambos no trazan su horizonte al margen de las premisas amatorias, es decir, el deseo como brújula, el goce en su perfil dionisiaco. Con la música del cuarteto de un clásico en el saxofón, Ben Webster, iniciamos hoy el primer capítulo dedicado al interesantísimo libro Vulva, la revelación del sexo invisible, de editorial Anagrama Colección Argumentos, escrito por Mitu M. Sanyal. Bienvenidos a Yaceros, Jazz y Erotismo en la Radio Colombiana. Aunque omnipresente en nuestra cultura, gracias a las industrias pornográfica y médica, la vulva, es decir, la parte externa y visible del órgano genital femenino, sigue siendo una vergüenza que debe ser cubierta, un insulto que solo puede ser pronunciado en un arrebato de cólera o un pene insuficiente. También un espacio en blanco que emerge en los intersticios de una cultura y un presente histórico que exhiben el órgano genital femenino con una regularidad desconcertante, pero siguen sin saber cómo nombrarlo. En este libro, Vulva, su escritora Mitu M. Sanyal visita prostíbulos japoneses, iglesias irlandesas y bares de strippers en busca precisamente de reconstruir la significación cultural del genital silenciado. Revisa el mito adánico, compara la orla que envuelve a la Virgen en las representaciones medievales con los labios de una vulva, discute el papel jugado por María Magdalena en los orígenes del cristianismo, narra la historia del falsificador que vendió a la Iglesia Católica el vello púbico de una mujer muerta, afirmando que se trataba de la barba de San Pedro. También evoca el desconcierto de la administración colonial británica ante la madre Kali, hindú, y su promesa de sexualidad y sangre. Repasa el antiguo ritual matrimonial hindú, consistente en untar la vulva de la novia con miel para que su esposo se arrodillara ante ella y la adorara. Narra de igual manera la historia del striptease desde sus orígenes y evoca la figura de la única bailarina erótica que podía citar a Karl Marx. Discute, en fin, la representación de la vulva en el arte contemporáneo y su reivindicación por parte de los colectivos de rock y punk feminista de nuestros días. Esta es la introducción a este interesante libro, Vulva, la revelación del sexo invisible, que lo traemos aquí gracias a la recomendación de un oyente de este espacio. Sigamos disfrutando la música de Ben Webster. Thank you. El libro que nos ocupará en varias emisiones de Yaceros, Vulva, es una historia cultural del genital femenino, pero también un contundente manifiesto a favor de la visibilidad de un órgano exhibido y ocultado, deseado y temido, condenado como las fauces del infierno, pero adorado como la representación del origen del mundo. Esta es una pequeña historia cultural de Occidente a través de la representación del genital femenino en la vida cotidiana, el folclore, la medicina, la mitología, la literatura y el arte. Sin embargo, esto puede parecer desconcertante a simple vista. ¿No basta ya con que existan historias culturales del beso o de la tetera? ¿Qué conocimiento puede obtenerse de la vulva? A objeciones de este tipo puede responderse que todo el mundo es libre de tener su propio concepto del beso o de la tetera, pero casi nadie negaría que estos fenómenos existen, a diferencia de lo que sucede con el genital femenino. Así, la estrella del psicoanálisis francés Jacques Lacan escribe: en sentido estricto, diremos pues que no existe ninguna simbolización del sexo de la mujer como tal. En cualquier caso, la simbolización no es la misma, no tiene el mismo origen ni la misma forma de acceso que la simbolización del sexo del hombre. Y esto es porque el imaginario solo provee una ausencia allí, donde en otros casos hay un símbolo muy destacado. Hasta aquí las palabras de Lacan. O dicho en una sola frase, si no tienes pene, no tienes órgano sexual verdadero. Una afirmación de que tan evidentemente falsa tendría cierta gracia absurda si con ella Lacan no se situara en la línea de los pensadores más importantes de Occidente. Según Aristóteles, solo el hombre disponía de suficiente energía para desarrollar partes sexuales completas. Galeno veía el genital femenino como un genital masculino invertido, y la postura de Sigmund Freud puede ser expresada con la siguiente fórmula: se coge un ser humano, es decir, un hombre, se le quita el pene y así se obtiene una mujer. También, teóricos más recientes como Jean Baudrillard y Roland Barthes explican que cuando las mujeres se desnudan en público, por ejemplo, durante un striptease, éstas no podrían descubrir su sexo sino sola y únicamente su carencia de él, es decir, dar voz a la ausencia de falo. La vulva es descrita como agujero, espacio en blanco o nada, en el mejor de los casos, como un pene insuficiente. Pasajes de la introducción del libro que nos ocupa durante este mes, Vulva, la revelación del sexo invisible, escrito por Mitu M. Sanyal. Continuemos con la música, un sexo clásico además, este, el de Ben Webster. dependiendo de su carácter, cada mujer puede encontrar gracioso o desagradable los diferentes significados que se le ha dado a la vulva. Pero, ¿cuál es el significado de la negación de un hecho biológico como la vulva para la percepción de cuerpos bien concretos? A través de una serie de ensayos que llevé a cabo en diferentes grupos de científicas, constaté que todas podían dibujar penes, pero ninguna podía representar gráficamente una vulva reconocible. Me sentí fascinada. ¿Por qué mujeres muy formadas podían reproducir genitales masculinos sin problemas, al tiempo que sus propios genitales les resultaban tan extraños y misteriosos que ni siquiera podían dibujarlos rudimentariamente? Al pensar en ello, advertí que con la salvedad de las ilustraciones médicas, tanto ellas como yo solo podíamos ver imágenes de la vulva como productos de las industrias del porno y de la higiene. Así que decidí ponerme a la búsqueda del lugar simbólico que ocupa la vulva en nuestra cultura, dice la escritora Meetu Sanyal en la introducción del libro Vulva, la revelación del sexo invisible, primera parte. Este es Ben Western y su cuarteto. Continuando con pasajes de la introducción que hace la escritora Sanyal en su libro Vulva, ella sostiene: en primer lugar, llamó mi atención la espectacular contradicción de que, por una parte, el sexo femenino no existe o por lo menos es insignificante e invisible, mientras que al mismo tiempo aparece como agujero negro y abismo abierto, como puerta al infierno, fuente de todas las discordias y problemas en el mundo y posible ruina del hombre. Su ilustración más persistente es la de la vagina armada con dientes afilados y cubiertos de sangre, que aparece con tanta frecuencia en mitos y leyendas y que incluso tiene un nombre propio, vagina dentata. Allí, donde la vagina dentata aparece, amenaza al pene con convertirlo, arrancándolo de un mordisco, en aquello a lo que la mirada fálica ha degradado a la vulva. Esto es, una ausencia, un agujero, un espacio en blanco. ¿Cómo puede representar un peligro así algo que supuestamente no existe? Nos encontramos aquí con lo que yo llamo un parpadeo cultural. Cuando dos conceptos están en una situación contradictoria, como colores que se encuentran en los extremos opuestos del espectro, producen una irritación permanente tan pronto como entran en contacto. Se trata siempre de fenómenos profundamente interesantes que indican que detrás se ocultan otros estratos. Así, en la mayor parte de las mitologías pueden encontrarse historias en las que la humanidad ha sido salvada al menos una vez por la exhibición de la vulva. Existía la creencia arraigada de que las mujeres podían resucitar a los muertos e incluso vencer al diablo subiéndose las faldas. El genital femenino era un lugar sagrado y curativo. La vulva no fue ignorada, sino difamada primero con enorme esfuerzo y a continuación negada hasta provocar la opinión errada y absurda de que no valía la pena hablar de ella. Palabras de la escritora Mitu Sanyal en este libro que nos ocupa en Yaceros, Vulva, la revelación del sexo invisible. Ben Webster nos acompaña con sus atractivas melodías. Thank you. A lo largo de mis investigaciones, dice la escritora Sanyal, descubrí repentinamente referencias al órgano sexual femenino primario por todas partes en la literatura y el arte occidente, es decir, en aquellos medios con los que nuestra cultura se representa y se explica a sí misma. No obstante, estas referencias estaban desfiguradas y eran apenas legibles, puesto que lo que no puede ser comprendido tampoco puede ser representado, ni sobre todo transformado. Y precisamente de eso se trata este libro. Es el intento de reconstruir la significación cultural del genital femenino y de hacer visibles los esfuerzos que hubo que realizar para reprimir la vulva, ya que en su representación se ponía de manifiesto la lucha por el poder del que emanaba la autoridad para nombrar el cuerpo femenino, siendo en este caso el cuerpo una metonimia de aquello que definimos como femenino. Es importante hacer esta distinción, puesto que finalmente este es el estudio de un ámbito cultural conflictivo y no una nueva equiparación de los conceptos mujer y cuerpo. Por encima de todo, pretendo reconocer las reacciones que a lo largo de los siglos han hecho visible en palabra e imagen al sexo invisible, ya que, como escribió el escritor nativo americano, ganador del premio Pulitzer, Nachi Scott Momadei, somos nuestras representaciones. Nuestra íntima existencia consiste en las imágenes que nos hacemos de nosotros mismos. Lo peor que puede sucedernos es que no haya representaciones de nosotros. Culmina así la introducción que hace Mitu Sanyal en este su libro que nos acompaña en Yaceros, Vulva, la revelación del sexo invisible. Y claro, también nos acompaña el mejor jazz, un clásico del saxo tenor. Él es Ben Webster, acompañado de su cuarteto. La expresión anglófona naming and shaming puede ser traducida como exposición pública. Por lo general va acompañada por una tercera palabra de sonido similar, blaming, o sea, echar la culpa o culpar. En la actualidad, el gobierno británico utiliza ampliamente la estrategia del naming and shaming, colocando en la prensa, en páginas web y en troncos de árboles imágenes de presuntos criminales o criminales probados, aunque con ello no despierta en absoluto la solidaridad vecinal, sino más bien una violencia explosiva contra los humillados y contra aquellos que tienen la mala fortuna de parecérseles mucho. Lo mismo sucedió a gran escala con la vulva, solo que sus imágenes no fueron ampliamente difundidas, sino que su exposición pública fue acompañada por una ocultación y una denominación errónea, shaming and renaming. La periodista Gloria Steinem recuerda: soy de la generación del allí abajo. Allí abajo, esas eran las palabras, pronunciadas raras veces y en voz baja, con las que las mujeres en mi familia llamaban a todos los órganos sexuales femeninos, tanto internos como externos. Yo no había escuchado ninguna otra denominación adecuada, por no hablar de palabras que expresaran orgullo de esas partes. Así que al aprender a hablar o escribir, o al aprender higiene, me fueron enseñados los nombres correctos de cada una de nuestras maravillosas partes del cuerpo, con la excepción de aquellas situadas en la zona impronunciable. Esto me dejó indefensa ante las expresiones ofensivas y los chistes sucios en el patio del colegio y, años después, contra la creencia extendida de que los hombres, ya fuera como médicos o como amantes, sabían más del cuerpo femenino que las mujeres mismas. Así nos habla Gloria Steinem. Esta mujer creció en las décadas del 30 y el 40 en Ohio. Sus experiencias se diferencian visiblemente de aquellas de la joven nacida más tarde, situación a la que ella contribuyó considerablemente como figura central del movimiento feminista y cofundadora de la revista feminista MS, cuyo título hacía referencia a la por entonces revolucionaria forma de llamarse a sí mismas de aquellas mujeres que ya no deseaban permitir ser tratadas como mi señorita o como Mrs. Señora. Pese a ello, en marzo del 2006 apareció en Alemania, país que al parecer es mucho menos pudibundo que los Estados Unidos, un libro con el título más irónico de La llamo allí abajo, las mujeres hablan sobre vagina, el deseo y el sexo. También la revista Woman llamaba al genital femenino en su entrega de marzo de 2006 nuestra laguna de conocimiento y seguía jovialmente: nos hemos informado de cosas como las denominaciones, la función del cuidado, y ahora, por favor, dejemos de cruzar avergonzadas las piernas. Hasta ahí decía la revista. Entre las definiciones presentadas por la revista Woman aparecía en el primer puesto allí abajo, seguida de cerca por entre las piernas. Lo único original que ofrecían las periodistas que habían confeccionado el artículo era la explicación de por qué rechazaban la expresión vulva. Les recordaba una marca sueca de coches. Si el uso de la palabra vulva ya es difícil, el de Kant o Foxe en alemán y coño en español peninsular es absolutamente despreciado, como la autora Inga Muschio debió comprobar cuando, al querer teclear al final de uno de sus artículos la cantidad total de palabras, olvidó la O en la palabra count. Dice: observé las dos palabras una junto a la otra y descubrí que Wortkunst, o sea, coño de palabras, sería un título excepcional para una autora. El puñado de personas que llegó a ver mi manuscrito reaccionó horrorizado y preguntó por qué había colocado precisamente esas dos palabras al final de mi artículo. Después de explicar mis motivos a editores, redactores, correctores y recepcionistas, comencé a pensar en el poder real e independiente del contexto de la palabra Kunst. Yaceros, con pasajes del libro Vulva, la revelación del sexo invisible, escrito por Mitu Sanyal. Ben Webster hoy nos acompaña en este primer capítulo. Thank you. La denominación del órgano genital femenino en su forma vulgar es efectivamente el insulto más fuerte al que dispone el idioma inglés. En los medios, cunt es incluso más impronunciable que fuck. Basta pensar en la controversia que desató la BBC en enero del año 2005 al lanzar al éter las palabras cunting, cunting, cunting, cunting, cunt, algo así como un coño rastrero, como descripción del diablo en Jerry Springer, la ópera. Si ni siquiera el diablo quiere tener algo que ver con el genital femenino, entonces es porque algo debe andar realmente mal con él. A la vez, la antigua palabra inglesa cunt expresaba en su significado original de lugar sagrado el mayor elogio que podía hacerse. Etimológicamente, cunt está emparentado estrechamente con queen, king y country, esto es, reina, clan y patria o país. Tras la conquista de Inglaterra por los normandos, cunt fue reemplazado oficialmente por el término latino vagina, pero permaneció obstinadamente en uso en el idioma. El poeta y filósofo inglés del siglo XIV, Geoffrey Chaucer, la utilizó en varias grafías. Cuente, quinte, en sus cuentos de Canterbury, y en Londres había una calle con el elocuente nombre de Grope Cunt Alley, donde las prostitutas esperaban a sus clientes. Ya a comienzos del siglo XVIII, el lugar sagrado fue proscrito. Comenzaba el desfile triunfal definitivo de la vagina. Muy curioso, significativo además, este trabajo, esta investigación de Mitu Sanyal en el libro Vulva, La revelación del sexo invisible, primera parte aquí en Yacero de varios capítulos dedicados a este libro. Ben Webster, un jazz clásico, nos acompaña al lado de la vulva. Además de su traducción literal como vaina, vagina, es la denominación más habitual y más aceptada del genital femenino en alemán. Como se ha dicho ya, sin embargo, vagina se refiere únicamente a la abertura corporal que une la vulva con los órganos genitales internos. De esa forma, toda la parte visible del genital femenino no solo se hace invisible a través del idioma, sino que también pierde un significado independiente. Es solo un agujero en el que el hombre puede introducir su genital o, para continuar con la imagen, una vaina para su espada. Y precisamente de ahí proviene el término, ya que en anatomía era habitual utilizar analogías para dar nombre. El cirujano y anatomista italiano Matteo Realdo Colombo, que introdujo la palabra vagina en la medicina en el año de 1599, justificó su elección en el tratado De Re Anatomica con la descripción del órgano sexual femenino como aquella parte en la que la pica es introducida como en una vaina. Bueno, esto es tanto más notable por cuanto el término labia minora, labios menores, también proviene de Colombo, por ejemplo. Es evidente, pues, que estaba completamente en condiciones de ver la vulva, de describirla, pero no de reconocerla. En su ceguera selectiva no estaba solo. Barbara Walker describe en la Enciclopedia del Conocimiento Secreto de las Mujeres, dice ella. Durante un proceso por brujería en el año 1593, el esbirro o cargo del examen, un hombre casado, descubrió evidentemente por primera vez un clítoris y lo identificó como una marca del diablo, prueba segura de la culpabilidad de la acusada. Era un pequeño trozo de carne sobresaliente, como si fuera una tetilla de media pulgada de largo, que el ayudante del verdugo vio a simple vista, pero estaba escondido, puesto que se encontraba en un lugar muy secreto que era indecoroso mirar. Sin embargo, finalmente, ya que no estaba dispuesto a cachar una cosa tan rara, mostró la cosa a varios espectadores. Los espectadores no habían visto jamás algo así. Así describe entonces Barbara Walker. Esto es al menos sorprendente, ya que las actas de los interrogatorios desagradables y la confección de herramientas de tortura, como la pera vaginal o la cuna de Judas, muestran que el interés en el genital convertido en tabú era enorme. Sin embargo, como formuló el médico y filósofo Ludwig Fleck en la década de 1930, existe un mecanismo según el cual solo se puede percibir aquello que se permite que sea percibido. Abro comillas. En las ciencias naturales, igual que en el arte y en la vida, no existe ninguna fidelidad a la naturaleza que no sea fidelidad a la cultura. Yaceros, inquietudes en torno a esta amplia bibliografía que nos habla no solamente de Eros, sino aquellos elementos que tienen que ver con la presencia de los cuerpos, en este caso, la vulva, la revelación del sexo invisible, escrito por Mithu Sanyal. Ben Webster, su saxo, su jazz. Antes de que en el siglo XVII anatomistas y médicos redujeran el genital femenino a la vagina, estos no eran de ninguna manera más precisos con referencia al área inefable. Interesante término. Las obras ginecológicas se caracterizaban por eufemismos vagos como sinus pudoris, cueva de la vergüenza, y confusiones terminológicas graves. Vulva era empleada facultativamente para referirse a la vulva, a la vagina o al útero o para todo ello junto, puesto que de todos modos la iglesia opinaba que los órganos genitales femeninos solo servían para la reproducción. El interés principal de los investigadores estaba en la matriz, donde las vaguedades eran igualmente evidentes. Así, había descripciones serias de acuerdo con las cuales el himen debía evitar que el pene penetrara en el útero. Debido a que el lenguaje es el sistema con el que nos orientamos en el mundo y evaluamos las cosas, la desaparición de denominaciones que expresen aprecio o sean simplemente precisas va siempre acompañada de la desaparición de un contexto positivo de aprecio, la refleja o prepara su llegada. Y puesto que los seres humanos se identifican tan fuertemente con sus órganos sexuales que en razón de ellos se diferencian incluso en dos grupos fundamentales, hombres y mujeres, las expresiones acerca de los órganos sexuales deben ser leídas por norma general como declaraciones sobre la totalidad del sexo. El médico romano Claudius Galenus, llamado Galeno, autoridad absoluta en el terreno de la enseñanza europea de la salud hasta el Renacimiento, explicó: de igual modo que la humanidad es la más perfecta de las especies humanas, así también el hombre es dentro de la humanidad más perfecto que la mujer. La mujer es menos completa que el hombre en relación con las partes que asisten a la reproducción. Naturalmente, no debe creerse que nuestro Hacedor habría creado deliberadamente a la mitad de toda la especie imperfecta y, como es el caso, mutilada, de no existir alguna gran ventaja en una falta de completud tal. Hasta aquí, dice Galeno. Pues bien, esta ventaja se hallaba, según Galeno, en la supuesta disposición natural de la mujer a someterse y a servir. La superioridad de los órganos sexuales masculinos era explicada por Galeno basándose en Aristóteles en la mayor temperatura corporal interna de hombre, un concepto que fue dado por bueno durante más de 1000 años y que podía encontrarse todavía, por ejemplo, en el compendio medieval Secreta Mulierum, cuyo autor advierte que durante el acto sexual la mujer quitaría al hombre el calor, simbolizado por el semen caliente, hasta el punto de que el hombre que tuviera demasiado sexo con mujeres se debilitaría y se volvería oligofrénico. Nos estamos dejando llevar por la pluma de Mithu Sanyal en este su muy valioso libro, Vulva, la revelación del sexo invisible, publicado por Anagrama de su colección Argumentos. Y no puede faltar el mejor jazz, un clásico, el cuarteto de Ben Webster. A diferencia de su vehemente colega medieval pseudo Alberto Magno, Galeno no veía a la mujer como una amenaza directa para el hombre, pero sí la consideraba débil, lisiada y en sentido amplio inhumana, ya que solo el ardiente feto masculino estaba en condiciones de volver sus genitales hacia afuera y con ello convertirse en un ser humano completo, mientras que los órganos sexuales femeninos permanecían invertidos y poco desarrollados en el interior del cuerpo. Alberto Magno fue más allá en esta línea de pensamiento. Dice: Si en este proceso se origina una niña, esto se debe a que ciertos factores han impedido la fijación del cuerpo, de allí que la mujer no sea en su naturaleza un ser humano, sino un nacimiento fallido. Bueno, interesante conocer cómo, desde dónde se fundamenta mucho el rechazo permanente que una sociedad machista le da a la mujer. Continuemos lo que dice Sanyal. La concepción del sexo femenino como equivalente idéntico al del hombre, solo que dentro del cuerpo se mantuvo obstinadamente. Así, a mediados del siglo XVI, Andreas Vesalius representó en su tratado De Humani Corporis Fabrica, obra clásica de la anatomía moderna, la totalidad de los órganos sexuales femeninos como un inmenso pene con la vulva como bellota. Y a la pregunta de por qué la sabia naturaleza no ha plantado los testículos en el exterior de las mujeres de la misma manera en que lo ha hecho en los hombres, el sucesor de Vesalius en la cátedra de anatomía en Padua, Prospero Borgarussi, daba una respuesta que relacionaba la fisonomía de inferior calidad de la mujer con su psicología, también de escaso valor, decía él. A sabiendas de la inconstancia y de la soberbia de la mujer, y para contrarrestar así su permanente anhelo de dominio, la naturaleza dejó a la mujer de esta manera para que cada vez que ésta piense su presunta carencia, deba volverse por contra más pacífica, más sumisa y finalmente más pudorosa que cualquier otra criatura en el mundo. No debe suponerse ninguna otra razón para el hecho de que la naturaleza haya dejado las partes sexuales de la mujer en su interior más que su deseo de refrenar su arrogante exigencia. Yaceros, con pasajes del libro Vulva, la revelación del sexo invisible hoy, la primera parte, un bello libro escrito por Mitu Sanyal. Es momento para seguir escuchando el mejor jazz al estilo de Ben Webster.